La propuesta de los dueños quiere la plata del Estado. La pandemia no se fue y tiene en jaque a propietarios de inmuebles que quieren aumentar alquileres y cobrar deudas, como sea, y a miles de familias en todo el país endeudadas y con dificultades para sostener su techo. Ahora, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina propone una tarjeta alquilar que sirva para subsidiar a los inquilinos que lo necesiten. El dinero lo pone el Estado y termina como transferencia directa de recursos a los dueños. Ariel Doracio, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional del Frente de Inquilinos, le dijo a Radio Aijuna que tienen otras propuestas. Sí entendemos que el Estado debe acompañar a los inquilinos, pero mediante un crédito blando. Creo que ahí la discusión es otra. No compartimos esta cuestión de generar una tarjeta en la cual el Estado automáticamente transfiera los montos dinerarios adeudados a los propietarios, sino que me parece que la forma de resolver esta situación es otra y que tiene que haber una política de Estado de mayor intervención a fin de garantizar alquileres justos. La ley de inquilinos, promulgada recientemente, es una herramienta esencial y desde el Frente piden las prórrogas de congelamiento de alquileres que viene determinando el gobierno. La primera diferencia que tenemos en realidad tiene que ver con el pedido de no prorrogar el DNU, que bueno, suspende los desalojos, congela el alquiler y que prorroga los contratos. La semana pasada tuvimos que soportar al diario Clarín con una tapa donde comparaba el precio del kilo de helado con el del alquiler. ¿No se les ocurrió compararlo con el salario y ver qué porcentaje del salario se lleva el alquiler en cada una de las grandes ciudades de la Argentina? ¿No se les ocurrió ver cuántos salarios necesitamos para comprar una vivienda de 40 metros cuadrados? Bueno, siempre parece que los multimedios y los medios más concentrados tienden a alimentar un debate que no beneficia en nada a los sectores populares y obviamente sí es funcional a los sectores más concentrados de la economía. Pero hay más. Los dueños proponen la exención de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60 metros cuadrados destinadas para alquiler, que se construyan por el término de 9 años. Transferir a sus bolsillos, aumentar su capacidad y rol de propiedad y de financiar el Estado. La fórmula no parece muy virtuosa. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.